Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esto es Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red de Escuela en Comunicación, que es un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la Coordinación de Programas Socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del programa SAP. Actualmente forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Mi nombre es Néstor Cortés y estoy con Estela Abraham. Hola Estela, ¿cómo te va? Hola Néstor, hola a toda la audiencia. Mientras esperamos a nuestra compañera Alejandra Zárate, le contamos que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Nuestro medio de contacto son www.fmboedo.com.ar o www.programarec.com.ar. También nos pueden conectar por Instagram, @programa.rec, o por Facebook, programarec, todo junto. ¿Qué celebramos hoy, Estela? Hoy vamos a celebrar el Día del Maestro. El 11 de septiembre se celebra en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el Padre del Aula, en conmemoración a la fecha del aniversario de su muerte. Él desempeñó los cargos de político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, militar argentino, gobernador de San Juan y presidente de la Nación Argentina. Te cuento que en 1943, pese a que se celebró la primera conferencia de ministros y directores de educación de la República Americana, celebrada en Panamá, se adoptó en la Argentina por decreto del entonces presidente argentino Edelmiro Farrell el 11 de septiembre, el Día del Maestro, para todo el continente americano, en honor, como dijimos, a su fallecimiento, pero también en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y la disposición de todos los maestros y maestras que día a día realizan su trabajo en las escuelas. Sin entrar en la historia de Domingo Faustino Sarmiento, Estela, que es un personaje muy, muy polémico, ¿no? Digamos, con muchas controversias, porque bueno, estuvo a favor de Roca y cuando se hizo la campaña del desierto, si bien en un momento criticó a Roca, pero la criticó más por el tema del presupuesto que de la campaña en sí, pero también es verdad que instaló la ley 1420, la ley de educación laica para todo el país. El programa de hoy lo queremos dedicar, obviamente, a nuestros compañeros y nuestras compañeras, a los y las docentes que trabajan continuamente o diariamente con nosotros en el aula y que nos permiten instalar el programa REC en cada una de las escuelas. Por eso, en esta oportunidad, en esta primera instancia, vamos a escuchar las voces de los y las docentes. Mi nombre es Lorena, soy docente del Distrito Cuarto de La Boca, Barracas. Me recibí en el año 2003 y bueno, creo que la vida me fue llevando por ese camino y fui como abrazando la profesión a medida que la fui recorriendo. No fue una vocación desde un comienzo, pero hoy en día creo que no podría trabajar de otra cosa. Lo que más me gusta de este trabajo es que no solamente nos dedicamos a enseñar, sino que continuamente estamos aprendiendo de los chicos y de las chicas. Y creo, o quiero creer profundamente, que estamos colaborando o ayudando a construir un mundo mejor, porque ellos principalmente son el futuro. Hola, mi nombre es Constanza Fernández Gioia, trabajo en la escuela número 24 del Distrito Séptimo, en Caballito. Soy docente porque cuando terminé la escuela, la secundaria, tenía ganas de empezar una carrera que tuviera que ver con lo humano, con lo social. Primero empecé trabajo social y después me tiré más para lo que tenía que ver con educación. Y ahí encontré mi gran amor y por eso soy maestra, porque me encanta poder estar en el aula y enseñar y aprender también de los chicos y las chicas que pasan ese año conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Salinas, soy maestro de sexto y séptimo grado en la Escuela 21 del 19 en Villa Soldati. Es difícil decir que ser maestro en pocas palabras, pero creo que ser maestro es intentar soñar con un mundo más justo. Si tendría que definirlo en pocas palabras, es eso, es soñar que un mundo distinto es posible, intentando generar conciencia colectiva y crítica en los chicos, en sus familias y en la comunidad educativa. Ahí estuvimos escuchando el testimonio de distintos docentes, escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablando de lo que significa para ellos y para ellas ser docente. Hola Ale, ¿cómo te va? Muy buen mediodía para vos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Néstor, a toda la querida audiencia de FM Boedo. Bueno, acá me incorporo. Y estamos, bueno, escuchando esos testimonios. La verdad que, bueno, nosotros conocemos a cada uno y cada una de los docentes que estuvimos escuchando y conocemos que las palabras que dicen, obviamente después la llevan al aula, ¿no? Porque vemos el amor que tienen por la docencia y el trabajo que hacen a diario con los chicos y con las chicas. Para nosotros, para el programa REC, es fundamental trabajar en equipo junto con ellos y con ellas. Pero también en este día tan, tan especial, nos parece muy importante recordar a aquellos docentes que lucharon por sus ideas y que están desaparecidos o que fueron muertos por la represión policial. Bueno, vamos a hablar de Carlos Alberto Cacho Carranza. Nació el 4 de diciembre de 1949 en Buenos Aires. Recibió el título de Maestro Normal Nacional en el Colegio Mariano Acosta a finales de 1966. Participó de la Comisión Docente de la CGT de los Argentinos en 1968 y de la Agrupación Peronista Docente en 1969, participando de su fundación. El 18 de noviembre de 1970, cuando estaba acá en el país en curso la dictadura militar de Onganía, se produjo una huelga masiva de la docencia de todo el país en contra de la reforma educativa. Cacho tuvo una activa participación en el movimiento de fuerza que se coronó con éxito al dejar tambaleante y herida de muerte a dicha reforma. En el mismo año, Carranza fue uno de los iniciadores de la Asociación Unificadora de Educadores de Capital, integrando siempre su comisión directiva. En Filosofía y Letras siguió la carrera de Ciencias de la Educación, militó en la Juventud Peronista y Montoneros. En la noche del 19 de agosto de 1976 fue secuestrado, desaparecido, junto a su esposa Marcela Cristina Goeites, que estaba embarazada de 2 meses, en su domicilio de Villa Urquiza. Por testimonios se supo que la pareja estuvo detenida en Coordinación Federal. Para entonces Cacho ejercía la docencia como maestro de grado en una escuela de Lugano y estaba afiliado a la Unión de Maestros Primarios. Trabajó en tareas de alfabetización de obreros e hijos de obreros en la fábrica Alba de Perito Moreno y Cruz con los padres Mujica y Bernaza. Hoy en día la Escuela 20 del Distrito Escolar 19 de Villa Soldati lleva su nombre. Eduardo Luis Vicente nació en Parque de los Patricios el 23 de julio de 1952. Maestro, delegado sindical, militante social, docente y escritor. Escribía cuentos para niños junto a su amigo Daniel Feldman. Sus libros fueron expuestos en la Feria del Libro a comienzos de 1977. Eduardo amaba a sus alumnos, sus amigos, a la vida. Y el 10 de marzo de 1977 fue muerto por la represión. Tenía solo 24 años y un mundo de sueños y proyectos. Hoy dos escuelas públicas llevan su nombre, la número 2 del Distrito Escolar 21 y el Centro de Formación Profesional número 14. Bueno, y tenemos a Carlos Fuentealba. Carlos Fuentealba fue un docente que también falleció, pero esta vez en democracia, fue mucho más cercano a nuestra época, hace poco, el 4 de abril del 2007, en el marco de una huelga del sindicato docente, donde pertenecía él, a su pueblo, a la altura de Arroyito, cerca de Cenillosa. Él nació en 1966, en Junín de los Andes, una zona cordillerana de la provincia de Neuquén. Se recibió de docente en el 2005, a los 38 años, comenzó a trabajar como profesor de química en el Centro Provincial de Enseñanza Media número 69 del barrio Cuenca 15, uno de los más pobres del oeste de la ciudad de Neuquén. Bueno, ese día que yo les nombraba, el 4 de diciembre del 2007, la policía provincial recibió la orden del gobernador Jorge Sovich de impedir que los manifestantes cortaran la ruta. Fuentealba se encontraba en el asiento trasero de un auto, de un Fiat 147, que se retiraba del lugar cuando un policía del nombre José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la ciudad próxima de Zapala, arrojó una granada de gas lacrimógeno que traspasó el vidrio del auto, impactando en Fuentealba, causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital provincial fue sometido a dos operaciones y finalmente murió el día siguiente. El día en que murió, Fuentealba tenía 40 años y dos hijas de 10 y 14. El 4 de junio del 2008 comenzó el juicio oral contra el policía José Darío Poblete en el marco de la causa Fuentealba. La Cámara en lo criminal primera lo encontró responsable del homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con el agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía en concurso ideal y condenado a prisión perpetua. Sí, estos son algunos de los ejemplos de aquellos docentes que murieron o que fueron desaparecidos y que lucharon siempre por sus ideales, ¿no? Como bien dijo Alejandra, no solamente pasó en la dictadura cívico-militar, sino también en democracia con el caso de Fuentealba. Nos parece que es muy importante que en el día de hoy estamos homenajeando a todos los maestros y maestras, no dejemos de recordarlos y que siempre estén presentes en nuestra memoria. Y ahora vamos a seguir escuchando a los compañeros y compañeras, quienes nos comentan qué significa para ellos y para ellas ser docentes. Soy Liwen y trabajo en dos escuelas del Distrito Sexto, la Esteban de Luca y la Guillermo Correa. Ser maestra es tener la posibilidad de cambiar las cosas que no me gustan, de luchar contra las injusticias, de educar para la paz y para cuidar el medio ambiente, de crear un mundo mejor. Más allá de lo común que pueda sonar esta frase, yo vengo de una familia en la que en el pasado poder ir a la escuela era el privilegio que tenían algunas personas, mientras que a otras, como mi abuela, les tocaba ir a trabajar desde muy chiquitas. La docencia me permite aportar algo desde mi lugar para cumplir con este y con otros derechos también. Me parece que ser maestra es tener siempre la curiosidad flor de piel para aprender cosas nuevas. Siempre trato de transmitirle eso a mis gurisitos, que se pregunten por el mundo que los rodea, que investiguen, que reflexionen, que usen su creatividad para resolver problemas. Hola, mi nombre es Alejandro Nicolás Estanicia, soy el director de la Escuela 9, Distrito Escolar 13. Elegí esta profesión porque me parece muy importante el poder enseñar, el compartir, el hacer escuela, el estar ayudando a los chicos en su crecimiento, en su desarrollo, guiarlos, acompañarlos en cada momento, en cada instancia. Creo que el docente es la guía, es la mano que se le tiende a un nene, a una nena, para ayudarlo a transitar su camino, para ayudarlo a crecer, y eso me parece lo más lindo. Es lo que me motivó y es lo que me llevó, por el cual soy docente. Terminamos de escuchar algunos testimonios de docentes que nos hablan acerca de lo que significa para ellos trabajar en el aula, trabajar con los chicos y con las chicas. Y como decíamos, Anne, anteriormente, qué importante que son para nosotros, ¿no?, de Plomar Red, el trabajo que hacen a diario. Cómo nosotros nos podemos instalar en el aula, trabajar junto con ellos, con ellas, como pareja pedagógica, y establecer unas líneas de trabajo. También no olvidarnos, como en el caso de Alejandro, de la colaboración que ejercen los directivos, ¿no?, de cada una de las escuelas, para que nosotros podamos trabajar en cada una de ellas. Sí, es muy valioso el lugar que nos dan, el permitirnos poder compartir día a día esta experiencia maravillosa que es poder estar en aula con los chicos. La verdad que sí, siempre le agradecemos que siempre REC tenga un lugar en las aulas. De tu pelo soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flora Brera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende, ojalá duende Garnica. Iba fue sin yo cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, estamos en el bloque número 2, transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que también nos pueden encontrar en Facebook, somos Programa Rec, todo junto, o en Instagram, @programa.rec. Y en este día de homenaje a los y las docentes, también queremos recordar a Rubén Rodríguez y a Sandra Calamaro. Sandra Calamaro era vicedirectora de la Escuela 49 de Moreno y Rubén Rodríguez era auxiliar docente de esa misma escuela. Y la historia cuenta que el 2 de agosto del 2018 una sirena sonó a las 8:06 minutos en la puerta de la escuela ubicada en Casimiro José Lavaine y Félix de Azara, hora exacta en que se produjo la explosión como consecuencia de una pérdida de gas que provocó la muerte inmediata de la vicedirectora del auxiliar, ¿no? El documento que elaboraron los sindicatos, organizaciones políticas, docentes y alumnos de Moreno indica que la muerte de Sandra y Rubén no fue un accidente, no fue una tragedia, sino que fue un asesinato laboral porque pudo haberse evitado y fue resultado de una política nacional y provincial de ajuste sobre la clase trabajadora. Sí, y este año pasó algo muy parecido en una escuela rural, en un paraje llamado Aguada San Roque, a 60 kilómetros de la localidad neuquina de Añelo.

y alargás la carrera y porque tenés que seguir trabajando, entonces tenés que decidir. Es bastante tiempo y dedicación que tenés que poner en esos talleres, más que nada esos dos últimos. Entonces, creo que eso modificaría. No, no modificaría nada de lo que aprendí en el terciario. Más que nada que es fundamental todo lo que aprendí para entender lo que es la infancia, el desarrollo cognitivo de cada instancia de los nenes, cada proceso. Ahí aprendemos todos los procesos desde que inicia el nene, desde que tiene 45 días hasta que tiene los 12, 13 años. O sea, es todo lo que estudiamos en el terciario. Pues tenés la parte de nivel inicial y la parte de primaria. Entonces, cada docente aprende todo lo que necesitamos saber para poderlos ponerlo en práctica a la hora de ya trabajar como docente, a la hora de ya poder ser docente. Ahí estuvimos escuchando a Liliana y a Marisol acerca de qué modificaciones le harían al profesorado. Y vos, Estela, ¿qué pensás al respecto? Yo coincido con Liliana. Antes duraba menos la carrera, ahora son 48 materias. Para hacerlo en 4 años, 6 materias por cuatrimestres, y no siempre es posible. Y hay algunas materias que a lo mejor no achicaría mucho el profesorado, pero se podrían unir. Por ejemplo, tenemos las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos otra materia que son nuevos escenarios, que trata de cómo impactaron las nuevas tecnologías en la sociedad. Y después tenemos nuevas tecnologías, que es otra materia, donde te explican cómo manejar algunas herramientas de computadora para usar con las y los alumnos. A lo mejor esa, en mi criterio, se podrían unir. Después están las EDIs, que son espacios de definición institucional, que cada normal tiene EDIs diferentes. En el normal 8, por ejemplo, son las EDIs de arte. Y ahí está música, teatro y artes plásticas. Y cada una son una materia distinta, si tenés que cursar 4 EDIs. Yo creo que se podría unir en una también, como Liliana. Y después tenemos los talleres de práctica en el aula, que los últimos talleres, a partir del taller 3 tenés que trabajar en el aula con a la par de la docente del aula que visitamos durante 1 mes corrido. Y después se va incrementando el tiempo a medida que avanzas en los talleres. El taller 5 y 6 son más, son alrededor de 3-4 meses. Y para la gente que tiene que trabajar, como eso se cursa en el horario de escuela, que es a la mañana o a la tarde, o tenés que trabajar o estudiar, no puedes hacer las dos cosas. Entonces, que sea pago sería una posibilidad de que se pueda seguir cursando. ¿Y eso lo hablan ustedes con los docentes, con las docentes del profesorado? Sí, lo que pasa es que los docentes tampoco tienen la potestad de cambiarlo. ¿Y eso qué piensan? Y sí, están de acuerdo que tendrían que ser pagos. El unir las materias, no, eso creo que no lo hablamos. Que nadie lo plantea en el establecimiento, porque sabemos que no es ahí donde se realizan los cambios. Y que los talleres sean pagos, en realidad lo que se plantea a los docentes de los talleres es que es cuando alguien tiene un problema y vas y le decís al docente: mira, no voy a poder cursar porque tengo que trabajar, voy a tener que abandonar porque tengo que trabajar, no puedo hacer las dos cosas y necesito el dinero del sueldo. Y ahí los docentes no tienen la posibilidad de ayudarte. Claro, no tienen la posibilidad de modificar. Depende de uno ir viendo en la vida de cada uno la posibilidad de cuando pueda dejar de trabajar para terminar de cursar. Vos, Ana, hiciste, ¿no?, el profesorado de educación primaria. Sí, yo también hice el profesorado. Bueno, en mi caso fueron 2 años y medio la carrera. La hice el plan anterior a que se modificara y pasara a ser de 4. Nos pasaba algo parecido. Yo trabajaba, así que... Y la mayoría de mis compañeros, los que les tocaron hacer la residencia en la escuela donde la cursé, todos trabajábamos. Pero... por suerte pudimos elegir el turno, entonces eso nos ayudaba un poquito. En mi caso, yo trabajaba en una escuela vespertina como preceptora, entonces no tenía problema para cursar a la mañana y a la tarde. Otros chicos tuvieron que que hablar en sus trabajos, ingresar más tarde, lo hacíamos a la mañana. Así que bueno, sí, ya desde, te estoy hablando antes del 2000, ya estaba complicado porque ya la mayoría trabajábamos. Sí, veo que por ahí había como un resquemor en que nuestro título era de 2 años, como que para muchas cosas ya como que dejaba de tener cierto valor. Por ejemplo, si queríamos hacer un postítulo, muchas veces decían, no, tiene que ser sí o sí un profesorado de 4. Entonces podían entrar todos los profesores del nivel medio menos los de primaria. O teníamos que hacer otra carrera en la cual entre la carrera, no sé, una tecnicatura, por ejemplo. Entonces, entre la tecnicatura y el profesorado de primaria sumábamos una cierta cantidad de horas y ahí podíamos hacer un postítulo. Si no, no nos dejaba. Veo también que esto de poder pasar el profesorado a 4 años le dio otra jerarquía al título que estaba perdiendo un poco en el plan anterior nuestro. Por ahí sí habría que ver el tema de las materias, no sé cómo se estarán dando ahora. Y otra cosa que te podría agregar es que hace poquito también trabajé en un profesorado y lo que surgió hace unos años fue la beca Progresar, que es una beca que se le da a los alumnos viendo esto, ¿no? De que muchos dejaban porque tenían que trabajar, entonces de alguna manera este es como un incentivo para que puedan terminar y para que no haya tanta deserción en los profesorados, porque se da mucho también, hay mucha deserción. Yo estaba en un profesorado de idiomas y la deserción era terrible. Y otra cosa que también nos estaba pasando era que al haber pocos docentes para algunas asignaturas, ya con cierta cantidad de materias aprobadas, se puede ingresar a trabajar. Entonces eso también hacía que se dificultara más, porque ya tenías autorización para trabajar, entonces por ahí no se podía cursar. Y esto también dificultaba a que haya egresados al finalizar el año. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en el aire de FM Boedo en el 88.1 y les recordamos que nos pueden encontrar también en Facebook, programa REC todo junto, o en Instagram somos @programa.rec. Seguimos hablando del día del docente y escuchando testimonios de personas que están estudiando esta carrera maravillosa, que es una carrera que se hace con mucho amor y también con mucho sacrificio. Y uno de esos testimonios es el de Pedro Terán, que es estudiante del profesorado de educación primaria y nos dejó esta reflexión. Creo que elegí el profesorado porque me interesaba impactar en las vidas de las demás personas, dándoles como herramientas para que logren superarse como persona, ¿no? Y que asumen también nuevas perspectivas de vida y que puedan ver como todas las posibilidades que le ofrece como el mundo, ¿no? Yo creo que me imagino como un compañero de aprendizaje más que como alguien superior, ¿no? Como, no sé, como se cree, ¿no? La educación, como que, bueno, yo digo todo lo que tengo que decir y vos me escuchás, ¿no? Me parece como muy aburrido eso y no me parece que sea la mejor forma de enseñar algo, ¿no? Por repetición algo. Cuando hablo de como un compañero de aprendizaje, que siempre sea una relación con respeto, ¿no? Con mucho respeto. Y además logrando captar siempre la atención de los chiques, ¿no? De manera lúdica, que no pasa, logrando el objetivo que son las ganas de aprender, creo. Pienso que sí, porque hay cosas, por ejemplo, más reales, ¿no? En cuanto a recursos, maneras de captar atención. Y es algo que cuesta mucho ahora porque la tecnología, de cierta manera, siempre desincroniza todo el tiempo la concentración que tiene un chico o una chica dentro de un aula. Y es porque están demasiado sobreestimulados, ¿no? Entonces, cuando llegan a la escuela, no tienen esa estimulación que logran, ¿no? Con la tecnología, con el celular, con un videojuego o con cualquier otra cosa. Que hacen que no estén lo suficientemente motivados. Yo creo que encararía como por ese lado, ¿no? Modificar algún cierto tipo de cosas en cuanto a la carrera que den como

Bueno, y llegamos al último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que también nos pueden encontrar en el Facebook, somos Programa Rec Todo Junto, o en Instagram, @programa.rec. Y bueno, y hoy tenemos una entrevista para mí especial, porque bueno, obviamente seguimos hablando del tema del día de la fecha, que es la efeméride del Día del Maestro. Pero tenemos acá en la mesa de Hora Libre dos invitados, que para mí es una mezcla de sentimientos, primero porque son mis primos, y se los quiere mucho, obviamente, y segundo porque justamente los conozco y sé que tienen una historia muy rica para contarnos acerca de su proyecto de vida y cómo la educación los atravesó. Ellos son un matrimonio de maestros, que su vocación de ser docente lo llevó a migrar de su lugar de nacimiento a otro distinto, y en este nuevo lugar armaron su familia lejos de sus ciudades natales. Ellos son Elena Ruarte y Adam Soto. Hola Elena, hola Adam, gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar. ¿Dónde nacieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Y por qué cree que se inclinaron por la docencia? Como ya lo dijiste, mi nombre es Adán Soto. Yo soy oriundo de la localidad de Chepes, La Rioja, en el sur de la provincia de La Rioja. Yo comencé a estudiar el magisterio en la localidad de Chepes porque en ese momento era la única oportunidad que tenía para continuar luego de haber aprobado el ciclo secundario. Con Elena ya nos conocíamos desde la escuela primaria. Ella iba a una escuela primaria y yo a la otra, había dos en el pueblo, pero había mucho intercambio entre las dos escuelas y ahí nos conocimos. Y después en el secundario fuimos compañeros durante los 5 años y también compañeros en el terciario, no solo compañeros de curso en el terciario, sino también del mismo grupo de prácticas. Prácticamente estábamos todos los días juntos, o preparando clases, preparando material didáctico, o directamente haciendo las prácticas en las escuelas del pueblo. La carrera docente se inició en el año 77. Mi profesorado duraba 2 años y medio, entonces teníamos medio año como perdido después de terminar, digamos, con las prácticas. Pero sí, fue una situación muy linda, ya que podíamos estudiar en el mismo pueblo, digamos, ¿no? La situación económica de mi familia tampoco daba para que yo fuera a estudiar a otra provincia. Desde La Rioja después migran hacia Neuquén. ¿Por qué tomaron esa decisión o cómo tomaron esa decisión? En principio, la decisión fue un poco empujada por las carencias. Lo que abundaba, este juego de palabras es real, lo que abundaban eran las carencias. Entonces, yo con 18 años recién cumplidos, casi 19, digamos, salí a buscar la aventura de desarrollar esta profesión que había aprendido a amar, porque en principio mi vocación no era la docencia, pero sí aprendí a amarla el día que comencé a practicar. El día que me di cuenta cuál era el ámbito de desarrollo, cuál era el panorama, cuál era ese mundo hermoso, ese mundo atrayente, ahí empecé a amar esta profesión y quería desarrollarla. Y como primer destino tuve la provincia de Río Negro, a raíz de que encontré una persona que trabajaba en la provincia de Río Negro. Le conté mi proyecto de ir al sur, porque en ese momento era la gran aventura ir al sur del país, porque en el sur se ganaba mucha plata. Esa era la propaganda, la gran propaganda. En el sur se gana mucha plata. Después comprobamos que no era tan así, pero agradezco haber tomado la decisión de venir al sur. Tuve experiencias hermosas, como por ejemplo con 19 años, tener alumnos de 75 años como maestro de adultos. Sí, porque al haber pocos maestros en las zonas rurales del sur del país, teníamos hasta 3 turnos. Yo tenía la oportunidad de trabajar mañana, tarde y noche, y era una forma muy loca de trabajar tanto. Con el tiempo nos dimos cuenta que es verdad esto de que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Sí, y en una de esas ocasiones que él volvió al pueblo a visitarnos, me entusiasmé también con la misma idea de que acá se trabajaba y se ganaba plata. Encontramos la posibilidad de viajar juntos, como amigos, como compañeros. Vinimos a parar a Chosmalal, que es una ciudad distante a 60 kilómetros de este lugar. Con el correr de los días conseguimos una suplencia en este lugar donde ahora actualmente vivimos, ¿sí? Así que bueno, desde el año 81 que nosotros ya estamos acá en este lugar. Y elegimos este lugar y lo vamos a seguir eligiendo porque gracias a Dios hemos desarrollado nuestra carrera, hemos formado nuestra familia, tenemos nuestros hijos, nuestros nietos. Y bueno, y es un lugar precioso. Esto Estela. Último que estás relatando, sí. Elena, ya es de la provincia de Neuquén, donde estamos radicados actualmente. Esa aventura que yo comencé en Río Negro continuó un tiempo en Chubut, estuve un tiempito en Santa Cruz, después a la provincia de Neuquén, que fue cuando Elena se viene acá conmigo. Esto ya pasa, digamos, a rozar la vida personal nuestra, porque trabajando en la ciudad de Chosmalal, en la provincia de Neuquén, un buen día para bien de nuestras vidas, nos pusimos de novio. Digamos, nuestro noviazgo fue una mera formalidad porque estuvimos 3 meses nada más de novio. A los 3 meses nos casamos. Nos conocíamos tanto, de niños nos conocíamos tanto, que no hacía falta conocernos más ni pedir referencias ni nada por el estilo, digamos, llevándolo a un plan un poco de humor. Y ya llevamos 40 años viviendo de esta manera. Elena, vos decías que desarrollaron sus carreras. ¿Cómo fue el recorrido de la carrera de cada uno? Yo trabajé un año en la ciudad, o sea, en La Rioja, ¿no? En una escuela de campo, en donde hice mi primera suplencia por 15 días, y resulta que duró 45 días que yo llegaba a ese lugar a caballo. Y en lugar de volver a casa, que no podíamos hacerlo, ni los fines de semana, estuve 45 días trabajando en ese lugar sin volver a casa. Bueno, ese fue mi primer año en La Rioja. Y después, bueno, nos entusiasmamos con la idea de viajar hacia el sur porque se ganaba mucha plata, había mucho más posibilidades de trabajar. Y bueno, nos vinimos directamente acompañándolo a Dan, que vino mi mamá también, y vinimos a parar a la ciudad de Chosmalal, que ya es la provincia de Neuquén. Desde Chosmalal, que está distante a 60 kilómetros de este lugar, después nos vinimos de casados, después de casarnos, nos vinimos para este lugar. Y mi carrera fue en escuela primaria y también en una escuela albergue de niñas de nivel medio. ¿Vos, Adam? Bueno, yo comencé mi carrera en un pueblo, digamos, Balcheta, en la línea sur de la provincia de Río Negro. Luego estuve en Camarones, estuve en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Arroyito, acá en Neuquén, Chosmalal. Y, antes de comenzar a trabajar acá en Andacollo, ya viviendo en Andacollo, tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad indígena mapuche, Antiñir Pilquiñán, es el nombre de la comunidad mapuche, en Los Miches. Y trabajé como maestro de grado. Bueno, tuve la oportunidad de ser director de tercera y de segunda. También estuve un tiempo en la supervisión escolar. Después, en el secundario, como profesor de matemáticas, sobre todo, preceptor, jefe de preceptores. Esos cargos, digamos, que había que cubrir por la falta de personal en estos lugares tan chicos y tan alejados de todo. Gracias a Dios, hoy el pueblo en el que vivimos tiene todos los servicios básicos y es un placer vivir en estos lugares. Cuando yo salí de La Rioja pensaba, no sé, hacer un montón de plata, perdónenme que sea tan brusco en la figura, pero pensaba ganar un montón de plata e irme a La Rioja a disfrutar de mi jubilación. Cuando llegó el momento de jubilarme, quien menos quería irse de acá era yo. encontré mi lugar en el mundo, en este lugarcito donde pude ver los frutos de toda esa dedicación, de todo ese amor que yo le puse a la carrera. Y eso es lo que yo rescato, que puedo transmitir, de decir que nosotros, más allá de lo que sean los libros, nuestra profesión, nuestra vocación debe estar basada en el amor hacia lo que hacemos. Debemos ese mandato social, ese mandato cultural, debemos transformarlo con nuestra dedicación, con nuestro cariño, con nuestro amor a esa tarea. Y desde allí sí que vamos a ver que vale la pena, que es necesario, que es muy gratificante ser maestro. ¿Esta vocación de ustedes la tienen sus hijos o sus nietos? ¿Se la pudieron transmitir a ellos? Sí, mira, tenemos un colega en la familia que es un profesor de educación física, que lo menos que esperábamos que alguno de ellos fuera docente, porque vivíamos tantos con los libros y con los niños en la casa que pensábamos que a lo mejor no les gustaría esa situación. Pero sin embargo, sí, tenemos un colega, muy buen colega, muy buen profesor, así que bueno, creo que hemos inculcado ese amor a la docencia, esa responsabilidad, ese compromiso con la tarea, ¿no? Con lo que conlleva, digamos, todo lo que significa ser docente. Y la otra gran alegría que hemos tenido en nuestra vida como consecuencia de esta dedicación a la docencia es ser colega de quienes fueron nuestros alumnos en primaria o en secundaria. Y hasta el día de hoy, que yo soy compañero de estudio de quienes fueron mis alumnos y mis colegas. Yo estudio gastronomía en este momento y soy compañero y de chicos que han sido alumnos míos en la primaria o en la secundaria y después hemos sido colegas. Justamente, hablando un poquitito de eso, Adán, ustedes ya están jubilados. Y la pregunta es si ustedes se pueden desconectar del todo de la docencia o siguen enganchados, bueno, en tu caso estudiando gastronomía, o si siguen enganchados con las escuelas. Sí, no se puede dejar de ser maestro en ningún momento. Somos maestros de la vida, somos maestros en la calle, somos maestras en el negocio. Siempre el reconocimiento también está y eso es una satisfacción enorme. A mí se me pone la piel de gallina que hombres grandes me digan hola maestra. Eso es una satisfacción enorme. Entonces, tenemos chicos que nos piden ayuda, padres que nos dicen por favor necesitamos ayuda y siempre estamos. Yo soy alumna de unos talleres para adultos, así que bueno, siempre estamos en contacto con profesores, con alumnos, con exalumnos. Es una tarea hermosa y además hemos tenido familias completas como alumnos, los padres y los hijos, y eso nos llena el alma, nos llena el corazón. Al ser Andacollo, el lugar en el que vivimos, un pueblo chico, nosotros, más allá de que Elena hace 11 años que está jubilada y yo hace 8 años que estoy jubilado, el pueblo nos sigue diciendo los maestros, somos los maestros del pueblo. Entonces eso nos hace vivir día a día esta hermosa aventura que abrazamos en la vida. Desde nuestro merendero, los chicos vienen de vez en cuando a que nosotros les ayudemos con las tareas de la escuela, ayudamos a los nietos, ayudamos a los mismos compañeros de los talleres, digamos que por ahí nos consideran que nosotros podemos servirles en algo. El amor a la docencia está presente continuamente, es una cosa inherente a nuestras vidas. Sí, sabes que recién dijiste la palabra merendero, y justo mi pregunta iba, el año pasado que empezamos con la pandemia, ustedes no se pudieron quedar quietos, ¿no? Y armaron algo en sus casas. Exacto. Nosotros tenemos pocos niños acá, es un problema, digamos, de visión de la municipalidad local, que por ahí se molesta que nosotros hayamos instalado un merendero en nuestra casa. Pero lo que pasaba es que nosotros estábamos acostumbrados a ver a los niños jugar acá a 20 metros de nuestra casa, donde hay un anfiteatro. Un anfiteatro le llamamos nosotros a un lugar, a un espacio verde, hermoso como una plaza, donde ellos juegan hasta las 12, 1 de la mañana sin ningún inconveniente. Y con el tema de la pandemia se tenían que estar todos encerrados. Esto también, junto con lo que me había pasado en un momento en gastronomía, donde tenía que hacer unos panqueques de chocolate, quería probarlos, ver cómo estaban, y veía a los nenes en la vereda del frente, por ejemplo, y los llamé para que probaran esos panqueques que yo había hecho con cacao, con chocolate. Les gustó mucho, y en ese preciso momento nació la idea del merendero. Es muy fácil acá en la zona y en muchos lugares que se politicen las ideas de este tipo, y si uno no está prevenido, si no está armado, digamos, para no dejarse influenciar, es muy difícil que no pase eso. Y lo hemos logrado hasta cierto punto porque tenemos algunos inconvenientes. No de provisión, porque la provisión la hacemos desde todas nuestras amistades, desde nuestras familias, que aportan lo que es necesario para sobrellevar. No necesitamos ni queremos ayudas estatales ni políticas. Y eso de repente también puede llegar a molestar. No es una cuestión ideológica, o sí, no desde lo partidario, digo, no es ideológico desde lo partidario, es ideológico desde la concepción. Si tuvieran que dar un consejo a un futuro docente, o a uno o una que recién se inicia, ¿cuál sería? Bueno, yo le diría que encare la profesión sin miedo, y que se enfrente a las metas con alegría, porque ser docente es una de las carreras, de las profesiones más bellas, ¿sí?, que tiene, digamos, la comunidad. La carrera docente tiene piedras en el camino. Si uno enfrenta ese camino con vocación, con responsabilidad, con compromiso, con alegría, creo que todo va a resultar bien, porque tiene que pensar, digamos, en las generaciones que tiene, las que están ahora, las que van a venir, porque es una carrera larga, pero es una carrera hermosa. La vocación, al menos en mi experiencia, no fue una cuestión que vino conmigo. La vocación fue algo que fui construyendo en base a una necesidad económica de repente o una necesidad social. Esto me enseñó a amar eso que yo había ideado en base a lo que tenía. No aprendí todo desde los libros, desde las cátedras. Se aprende a ser maestro en base a esto y a lo que nosotros le ponemos dentro del grado. La construcción está dentro del grado cuando uno enfrenta la realidad de la profesión. Y ahí es donde nosotros debemos poner en juego no solo lo que aprendimos, sino lo que podemos nosotros aportar desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia, desde nuestra responsabilidad, con amor, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos un mandato social, tenemos en nuestras manos vidas, vidas que van a ser nuestra patria. Esas vidas que van a ser nuestras patrias es nuestra responsabilidad hoy. Debemos ver el futuro de esos niños, de esos adolescentes y de esos mayores que pasan por nuestras manos y que con responsabilidad tenemos que asumirlos afrontando todo lo que nos pase. Tenemos que ser conscientes y capaces de afrontar todo lo que tengamos al frente y llevar adelante con todos los derechos que nos asisten, pero también respetando ese deber que tenemos como ciudadanos y como profesionales. Vivimos momentos muy delicados en educación, pero la fortaleza de cada uno va a marcar la diferencia. Y en algún momento se va a tener, digamos, la recompensa por tanto sacrificio. Y los niños esperan del docente, como nos ha tocado a nosotros, ser maestros, ser mamá, ser asistente social, ser psicólogos, y los niños esperan siempre eso del maestro. Y siempre tenemos que estar dispuestos, más allá de todas las cuestiones que haya en el momento, socialmente, económicamente, tenemos que poner por delante, tiene que tener prioridad primero la niñez. Bueno, Adam, Elena, un gusto. haberlos tenido acá. Les agradecemos mucho este tiempo de haberlos podido escuchar. Bueno, yo conocía la historia, pero me parece que es una historia muy linda para que todos los oyentes puedan también escucharla. ¿Quieren decir algo más antes de despedirnos? Porque ya cerramos el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contentos y felices de seguir siendo útiles. Y bueno, y estamos a disposición para lo que ustedes quieran, ¿sí? Un feliz día a todos los maestros del país. Bueno, muchas gracias. Y con ese feliz día de Adán y de Elena nos vamos. Hemos terminado este Hora Libre y nos vemos el próximo miércoles de 12 a 13 en otra Hora Libre por FM Boedo del 88.1. Pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidalitas y coplas para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta para beberla, pero sobra para allá. Chaya riojana, como ella no hay igual. El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval. Ay, verás lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla. Vamos a la plaza, ay vidalita, hay que hay mucho que ver. Que se casa un hombre, ay vidalita, y con una mujer. Con una mujer, ay vidalita, y por el carnaval. Por el carnaval, ay vidalita, y que se va a acabar. Que se va a acabar, ay vidalita, y al año acabar.